Bueno, lo que pasa es que el sur corta la luz a cada rato en el barrio Los Pozos, barrio San Esteban y barrio Santa Anita, que quedan por ruta 3, kilómetros 52, 51 y 54, por ahí. Bueno, todos esos kilómetros, digamos, cortan la luz a cada rato y muchas personas ya fueron muy perjudicadas por este tema porque les quemaron los electrodomésticos, etcétera, y a muchas personas les perjudica el tema del trabajo porque no les permite trabajar los cortes de luz. Y cuando viene, viene con muy baja tensión, y así estuvo toda esta semana pasada. Estuvieron todo el sábado, todo el domingo y todo el lunes sin luz. Y ayer, el martes, vino la luz y después a la tarde noche la volvieron a cortar y hasta el día de hoy siguen sin luz. Nosotros ya estamos cansados porque lo hacen casi todas las semanas y nos perjudican muchísimo los cortes de luz. Al menos un día de la semana siempre cortan la luz. Y bueno, como te dije, se quemaron electrodomésticos de algunas personas. Y lo que pasa es que el sur no se hace cargo. Cuando van y hacen el reclamo, dicen que no estaban enterados de la problemática ni nada de eso, y de los cortes de luz, y resulta que a todos le dicen lo mismo. Voy a un reclamo, dicen que no estaban enterados, va otra persona, lo hace y dice que no están enterados, y así nunca nos prestan atención. Así que nada, ya hay gente que hizo piquetes y eso, pero tampoco mucha atención les dieron. Y lo que teníamos planeado es ir a la puerta de Sur a hacer un piquete ahí, para ver si pueden arreglar esta situación de una vez por todas. La verdad que esta problemática la tenemos de hace años. Siempre, no importa la estación del año, no importa si es primavera, verano, invierno, lo que sea, ellos siempre tienen una excusa para cortarnos la luz, aunque sea una vez a la semana. Y claramente estamos cansados de esto, porque después al momento de cobrarte la boleta de luz, no tienen problema. Así que estamos cansados de esta problemática y más porque perjudican a la gente, más que nada. Así que, bueno, lo que nosotros estamos planeando es que toda la gente del barrio, ¿no?, decida unirse y no pagar las boletas, pero sabemos que eso es medio imposible porque no podemos hacerle llegar a todas las personas del barrio que no vamos a pagar las boletas o quizás alguno no esté de acuerdo, entonces eso va a costar hacerlo. Y la otra opción es que si mañana seguimos sin luz, ir a la puerta del sur, varias personas del barrio, vamos a intentar ser la máxima cantidad posible de personas. Y bueno, ir a la puerta del sur y hacer un piquete, hacer ruido, que nos escuchen, porque bueno, estamos cansados de reclamar y que encima nos metan excusa, nos digan que no estaban enterados, a todos nos dicen lo mismo y no hacen nada para resolver esto. Y la verdad que estamos cansados, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer porque nadie nos presta atención y nadie atiende este tema. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes en las problemáticas y en todo, y ayudarnos. Muchísimas gracias.